Pues esta es la foto que me hicieron el día que tomé, que juré bandera. Esto se celebró en las pistas del aeródromo de Getafe, el militar. Hay una parte que es militar y otra que es civil, que es al final de las pistas, que la utiliza CASA, Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima, que es una empresa de que fabrica aviones aquí en España, que lleva muchísimos años. Y estos pues son los compañeros, que claro, en este caso, pues no podemos decir nada porque aquí no son conocidos, en Peñaranda. Esto fue en el año, en octubre del 58, Jesús Villoldo Montero. Pues esto lo que hacían, lo clásico, un sargento, un brigada que era aficionado, se ponía y no dejaba de entrar a nadie más. Y hacía todas las fotos y luego no las vendía a los soldaditos. Aquí me ocurrió, en este aeropuerto, me ocurrió a mí un caso curioso. Que fue, teníamos ilusión por volar. Y vas, nosotros no vivíamos en la base, vivíamos fuera. El cuartel estaba fuera de la base, aunque éramos aviación también. Ibas a la base y cuando iba a salir un avión, pues iban ya el piloto y el copiloto y tal, y los que tuviera que llevar, porque te estoy hablando de volando en Junker. Y le pedías permiso. Comandante, a lo mejor, eso es mi comandante. Le iba a pedir el favor de que si me podía dejar volar con ustedes. Yo fui a dar con uno, otro y yo, con uno que bueno, era un bicho temeroso. Y dice, ¿queréis volar? Dice, sí, sí, señor. Cabo de línea, que era el que estaba, un mecánico de aviación, era un cabo primero en ese día. A este dale una pala y a este un pico y a aquellas roderas, que las vayan quitando. Tiró para adelante, se montó en el avión y dice el cabo primero, yo no me había fijado en él, que se ponga ahí a picar. Me quedo yo mirando y le digo, coño, si tú eres Arroyo, dice, y tú Villoldo. Así, él me conocía a mí y yo conocía a él. Él me conoció antes. Estaba casado con una chica de aquí de Peñaranda, hermana de estos que tenían lo de los marranos allá arriba, de los casas. Y dice, vámonos a la cantina. Pumba. Y le dice a un soldado, mira, cuando venga, veis venir al avión del comandante tal, me avisas. Pues así fue. Fue corriendo, oye, que ya llegan. Cogimos los chismos, pusimos allí. ¿Qué han hecho? Mira, te he quitado todo aquello. Bueno, ala, pues déjalos ir a transmisiones. Fíjate lo que es la vida, ir a dar con un tío. Yo volé en el Junker, y volé también en otro, que el comandante mío estaba en la oficina. Yo luego pasé al Ministerio del Aire. Me hizo la faena, porque era un avión de bombardeo que llevaba una ametralladora en los pilotos. Y luego tenía una carlinga redonda abajo, todo de cristal. Y allí se tumbaba uno y con la ametralladora, toma, y otros arriba y tal. Que era el Henkel, ese era el Henkel. Y me dice, ponte tú ahí que verás qué bien, que lo ves todo estupendamente. Pero cuando tomamos tierra me la tragaba. De esas historias, a mí me ocurrieron varias en el ejército, con suerte siempre. Otro día, pues un alférez, íbamos también con la intención de volar, y íbamos dando guerra. Y sale un alférez de estos profesionales, y oye, Villoldo, tira, no sé qué, y vamos enredando con algo, tira, y se vuelve y dice, ¿quién es Villoldo? Soy de Melfé, soy yo. ¿Tú quién eres, Luis o Jesús? Pues yo soy Jesús, el más pequeño de los dos, sí. Tengo un hermano, se llama Luis, que vive en Madrid. Y ¿usted quién es, mi alférez? Dice, no me hables de usted, que hemos jugado de chicos en la plaza. Y dice, yo soy Ferreira. Digo, ¿entonces quién, Ignacio o el otro? Y dice, yo soy Ignacio. Y era médico. Y estaba en el botiquín allí haciendo. Y fíjate también, dice, ¿estás bien allí en transmisiones? Digo, sí, estoy bien porque Cuando ibas a la aviación voluntario tenías unas recomendaciones grandes y yo me licencié sin hacer una guardia y estupendamente allí. Y dice, no te he traído aquí al botiquín. Digo, pues no me hace falta. Esto fue tremendo porque nos reunieron allí a todos los que tomaban, que juraban bandera de la base, que era un montón muy grande, los de transmisiones, otro cuartel que había al lado de automóviles y los del 65 de artillería antiaérea, que aunque eran de tierra, pues aprovechar, jurar bandera a todos. Una cantidad de muchachos allí tremenda, tremenda. Y era un día grande porque todo eran ventajas, todo era pues una buena comida, un buen todo. Tenían el detalle en el cuartel nuestro, lo hacían, los otros no. Que los padres y los familiares que iban a la jura de bandera comían allí.